Nos escuchan en todas las mañanas. Radio La Minga. Y en el centro vecinal La Toma, Paso y Gómez Morón, en Capilla del Monte, este sábado 29 de junio de 9 a 18, se llevará adelante el Encuentro Regional de la Economía Solidaria. Para hablar del tema estamos con el amigo Quilla. ¿Cómo estás, Quilla? Bienvenido a La Minga. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ahí saludos para ustedes, compas, y saludos para la agencia de Jardino, de Huerta, esa zona. ¿Cómo anda el clima por ahí? Acá está nublado y bastante fresco. Está nublado y fresco también, la verdad que sí, estamos disfrutando el invierno, empezando nuevo ciclo, digamos, de aquí, de nuestro hemisferio, y disfrutando del frío también. Eso, ayer hablaba con un vecino que me decía, cuando yo era chico, iba a la mañana y estaba todo escarchado, sí. Así que las cosas van cambiando un poco y bueno, y nos vamos adaptando. Pero sí, disfrutando el frío. Vos sabés que recién Agustín, de una radio Muchas Voces, mandaba una nota que ayer miraba, que creo que nos deja más helados a todos, hablando Gina Casinelli, que hizo una nota sobre el Uritorco, y ahí yo me puse a leer, y uno mira que esto cuesta 26 lucas la entrada y 5 lucas el estacionamiento, así que si no te quedás, si no te quedaste helado antes, te quedás helado cuando querés subir al Uritorco. No, sí, cuando ves esas cosas, no le puedes creer, porque pasan al lado nuestro, está sucediendo eso, y es justamente pensando en lo que vos contabas hace, lo que estabas presentando, lo del encuentro, que es por la cual, digamos, podemos compartir la charla, es como el mundo del revés, ¿viste? La gente le cobran por pasar por la calle para poder pasar para donde está la entrada de la base, ¿viste? Claro. No es que... Y después cobrar eso, lo que están cobrando para subir al cerro, lo cual es un casi una estafa, digamos, ¿no? Porque la gente lo paga igual porque viene de vacaciones o vienen a buscar, digamos, descubrir las maravillas que el Uritorco tiene, porque es verdad, lo tiene, pero es una búsqueda de lucro, digamos, es parte de lo que está pasando, la locura que está pasando en el mundo, y en algún punto es por lo que también nos empezamos a querer juntar la gente que está un poco organizada en los espacios de trabajo, como una cooperativa o asociaciones o incluso espacios comunitarios, que aquí yo vivo en el Faldeo, justamente, del Uritorco, somos como vecinos, digamos, de la familia Anchorena, que son las que están lucrando con la subida al cerro, y con el paso por la calle, la gente paga para subir, para pasar por la calle. Y entonces, como que bueno, aquí intentamos plantearnos con la gente que está pensando y que vive otra, intentar vivir desde otra economía, desde otra lógica, nos pensamos un día para reflexionar en común, y pensamos esto del encuentro del sábado 29. Quilla, ahí creo que en el Faldeo también vive Fede, que es concejal y también es parte de la Feria del Buen Vivir, de la radio y de la cooperativa Viaraba. ¿Es así, no? ¿Ustedes viven más o menos siempre en el mismo? Fumiato vive en el barrio Águila Blanca, en un barrio ecológico, que es un barrio muy interesante, de gente que también tiene una búsqueda, permacultura, construcción natural. La verdad que interesante la experiencia que están viviendo ahí. Bueno, pero no, estamos en otro barrio. A razón de eso quería hablarte, obviamente, la economía solidaria también tiene que ver con el nombre que tiene esta radio, con Las Mingas, para poder accionar en encuentros solidarios, para poder hacer la casa de uno o el cerco del otro, o lo que se necesite. Y en este caso ustedes han comenzado hace un tiempo con la Feria de la Economía Solidaria, ahí en donde ahora es la estación de trenes, que en ese momento, bueno, no funcionaba. Hace rato que están encarando estos temas ahí en Capilla del Monte. Comparto un poco, les comparto ahí a la audiencia también un poco, este encuentro que va a sucederse este sábado que viene, el 29 de junio, que como contabas vos, ahí en el barrio de La Toma, es Encuentro Regional de la Economía Solidaria, es como una jornada para escucharse, digamos, y para reflexionar en común. Esto después de casi 4 años y medio del primer encuentro regional que hicimos en noviembre del 2019, que también lo pensamos como una jornada, digamos, de toda la zona, digamos, también de Punilla, del norte, del oeste de Córdoba, pero en aquel momento con feria, ¿viste? Sí. Y como nos dimos cuenta que el encuentro había sido tan grande y tan potente, no podíamos hacerlo tan seguido, ¿viste? Entonces nos pensamos para más adelante. Entonces, ¿qué dijimos? Che, hagamos otra feria, pero solo feria, con la movida cultural, pero más pensando en la feria. Y eso, de ahí surge la Feria por el Buen Vivir, que se mantiene desde hace 4 años y medio. Fue como que de alguna manera es, no sé cómo decirlo, el de la semilla del encuentro surgió, digamos, la Feria por el Buen Vivir. Exactamente, exactamente. Eso. Bueno, sí. Ustedes ahora están haciendo este encuentro donde han invitado a muchísimos participantes que tenemos que ver con la economía solidaria, con los medios cooperativos y comunitarios. Yo voy a estar, va a estar también mi compañera Cintia participando. Obviamente esto es abierto y lo convocan ustedes, pero ¿se necesita invitación o se puede acercar quien quiera escuchar o participar? No, esa es abierta, pero está dirigida de algún modo a la gente que puede llegar a servirle en su experiencia de laburo o de actividad social o productiva o incluso hasta de militancia, porque acá esto lo que tiene es esta vida, digamos, tanto la que tienen ustedes ahí en la radio como la que podemos tener. Por ejemplo, yo participo de una red de nodos de compras comunitarias y que laburamos en relación, por ejemplo, con del territorio de ustedes, de la zona de ustedes, con el mercado de saberes y sabores, por ejemplo, ¿viste? Y nos relacionamos con ellas, con las chicas de saberes y sabores. Entonces, le va a servir a la gente que está de alguna manera relacionándose en su cotidianidad con una actividad solidaria, en el sentido de que esté haciendo otro tipo de economía, ¿no? Sí. Tenga en su vida otro tipo de economía, ponele, pero también está abierta el no es que es cerrado el encuentro, pero sirve más que nada para la gente que pueda aportar desde su actividad y escuchar a otra gente que esté haciendo algo similar o que esté en el mundo, digamos, de la economía solidaria o de la economía popular. Hay muchas formas de nombrar, ¿viste? La búsqueda que cada que el territorio, digamos, se va dando, que cada grupo en su zona va teniendo también como cuáles son las redes en las cuales se mueven, ¿no? Bueno, lo veo interesante de que más que nada se sienta atraída también la gente que es productora de alimentos. Una de las intenciones también es cómo multiplicar. ¿Vos me escuchás ahí, Ale? Te escucho perfecto. Ah, buenísimo. Multiplicar los lugares, los espacios de cultivo, de agricultura natural, las redes de distribución, ¿viste? De esos alimentos, muchas veces la gente no produce porque no sabe a quién se lo va a vender, claro, o se lo compran, viste, gente que acopia y que le paga los mangos. Bueno, hay todo un sistema, digamos, usurero, que los productores ya no quieren saber nada, viste. Entonces, como que también es pensar todo, pensar la comunicación popular, pensar la gente que produce de manera sana y de manera respetuosa con el ambiente, con su propio cuerpo, con la gente que compra el alimento. Como hay todo un mundo, digamos, que estamos construyendo cotidianamente. Y bueno, el tema del encuentro es para a ver en qué estamos y qué podemos seguir haciendo en común, cómo entramamos mejor la cosa. Vos sabés que hace tiempo se viene hablando de esto que impulsó el que ahora es gobernador, en su momento era intendente de Córdoba Capital, que son las ferias de la economía circular, que tuvieron muy buena aceptación en la capital cordobesa y que ahora de alguna manera u otra están tratando de impulsarlas por aquí, por la zona, a través de hablar con intendentes. ¿Cómo ven ustedes el tema de la economía circular aquí en nuestro territorio? Mirá, te voy a decir mi opinión personal porque no lo tenemos problematizado. Quizás sea un tema, puede estar bueno como para hablarlo el sábado que viene. Puede estar bueno, porque está dentro del universo, digamos, de las búsquedas que hay, ¿no? Sí. ¿Cómo se hace? ¿Viste? ¿Cómo se sale? Bueno, me plantea una visión filosófica de la economía circular. Yo lo veo como una expresión más de las posibilidades que nos damos, que pensamos para ver cómo afrontamos una vida dentro de la locura esta que vivimos, como me decía vos, del Uritorco, digamos, de la locura de la gente hace plata con la usura, ¿viste? Entonces sí. Es como que vivimos en un mundo donde la hacemos circular o no va. Yo lo veo, por ejemplo, lo circular, lo cíclico de lo de la visión, de la cosmovisión indígena, ¿viste? Que miran la vida como algo que no tiene un tiempo lineal. Entonces, yo veo la economía circular planteada, como lo decís vos, digamos, desde la provincia de Córdoba o desde espacios institucionales, es querer buscarle la vuelta, de alguna manera, formar parte o inducir a ver cómo la pueden llevar, porque eso va a suceder y está sucediendo de todos modos, ¿viste? Sí, pero claro. No sé si hay algo no quiero ser un derecho, ¿no? Pero no sé si hay algo genuino ahí detrás, ¿viste? Por eso te lo preguntaba, claro. Porque cada uno lo vemos desde algún lado y siempre le sacamos o lo positivo o lo negativo o ambas. Totalmente, hay que ver lo que hay, debe haber productores que son genuinos, digamos, gente que está en una búsqueda genuinamente, y después hay gente que quiere llevar o hacer negocios con todo, porque quieren, imagínate que venden bonos verdes, ¿viste? O sea, y podés hacer bosta a todos y pagás bonos verdes. O sea, el mundo está en un momento donde tenemos que hacernos cargo de que tenemos que hacer nuestro aporte y hacerlo en común. O sea, la propuesta para el encuentro es pensarnos en común. Obviamente. Eso, vale. Perfecto. Eso sería como nuestro aporte, digamos. ¿Cómo? Propuesta. Nosotros el viernes vamos a ir, obviamente. El sábado vamos a ir. Sí. Obviamente va a estar fresco. ¿Qué nos recomendás? ¿Que llevemos abrigo? ¿Es un lugar cerrado? Es un lugar. Es el centro vecinal de La Toma, como bien decías vos. Es un lugar que tiene un espacio cerrado y tiene un espacio abierto. Uh-huh. Si es un día como hoy, sí, vení con abrigo. El otro día, hace como 3 días, hubo un micro veranito de San Juan. Sí. Ojalá sea un día un poco así. Ojalá. Pero sí, la propuesta es, vamos a hacer una, vamos desde la organización va a haber un almuerzo a la gorra, digamos, vamos a pasar la gorra, pero estamos haciendo un almuerzo con comida, un locro, seguramente, sí. Estamos justamente en reunión de cocina, pero el desayuno y la merienda es a la canasta. Perfecto. O sea que pueden traigan sus cubiertos, sus cacharros ahí como para el almuerzo, y después traen alguna comidita para compartir, para el desayuno y eso. Perfecto. Y bueno, obviamente nosotros o iremos en tren o iremos en el colectivo urbano que llega hasta ahí, desde donde nos deja, que tenemos una caminata hasta llegar a... Sí, hay una caminata de más o menos desde el tren, son más o menos 10 cuadras. Ah, es cerquita. Sí, muy cerquita, quizás un poquito menos, quizás 8. Ajá, perfecto. Es muy cerquita del tren. Y el colectivo, sí, yo calculo que el tren, igual en Yardino no hay estación. No. Estamos, tendría que ir a Huerta. Pero sí, el tren llega al toque, ¿viste? Uh-huh. Y el precio, nada que ver. Obviamente, es mucho más barato. Quilla, mucho más barato. Nos veremos el sábado por ahí, charlaremos mucho seguramente, sacaremos muy buenas conclusiones de todo lo que estuvimos hablando y sobre todo de los que estamos trabajando. Así que bueno, primero que todo agradecerte por la entrevista y por preocuparse por hacer este encuentro que es fabuloso, y después bueno, seguramente charlaremos allá, traeremos algún material para poder compartir aquí en la radio y disfrutaremos mucho de un sábado hermoso. Qué bueno, vale, yo te agradezco y agradezco ahí a la Radio Aminga. Y bueno, nos cruzaremos el sábado y nos daremos el tiempo para ver si amasamos un poquito más todo lo que nos está pasando y cómo le damos para adelante, ¿no? Cómo le sacamos a esta situación tan difícil, le tomo la iniciativa. Me parece que pasa un poco por ahí, toma la iniciativa. Pasa por ahí. Abrazo, que bueno, un abrazo grande y saludo a la agencia. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, vale.